quiero decir solemnemente aquí a todas las regiones de Chile, cuando iniciemos nuestro gobierno vamos a mandar la reforma al Congreso pidiendo que el 100% de los recursos se definan en las regiones, el FNR y los recursos sectoriales en los ministerios. Así se construye región, así se construye país, así es el país de verdad.